sistema de combate de ellos, que es que solo por eso Pero te espérate, digo que el juego te enamora. ¿Me estás intentando vender el Hyrule Warriors? Sí. ¿Qué me estás contando? Sí, y me indigna mucho que el diseño de Ganondorf del Hyrule Warriors no haya aparecido en el Smash Bros, tío. Te encantaría, te lo aseguro yo. Yo creo que no, ¿eh? Sinceramente. Porque es un género que es que no me gusta, no me gusta, me aburre. Un montón de gente alrededor tuya haciéndolo mongolo. El batallón. Bienvenidos una semana más aquí a vuestra casa podcastil, al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri, por supuesto. En esta industria siempre existe una competición exacerbada entre las compañías y, por supuesto, entre los fans de cada marca. Por eso, que alguien como Phil Spencer, principal ejecutivo de Microsoft, alabe por Twitter a Uncharted 4 es una buena noticia. Y lo es porque cuando los haters le mandaron todo tipo de comentarios, Spencer respondió con un fantástico mensaje. Aquellos que esperan que otra compañía fracase no son verdaderos jugadores. Yo creo que lo mejor es eso, disfrutar sin pensar en marcas, ni tonterías, ni nada así. Al fin y al cabo, no somos accionistas, no hay por qué ser sectarista. Si queremos que este sector, valga la redundancia, avance, no nos podemos quedar ahí. Pues, oye, flaco favor, nos hacemos a nosotros como consumidores y, por supuesto, a ellos. Y bueno, como de sectarismo, fanatismo y todo esto entendemos tanto, doy la bienvenida, como cada semana, a Serenion. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué tal, chicos? Sergio. ¿Qué? Soy gilipollas. Vaya, vaya novedad. Sí, pero no me había dado cuenta hasta ahora. ¿Pero por qué lo dices? Tío, tengo casi 30 años mirando cuando alguien me ofrecía queso como si me estuvieran ofreciendo droga. En plan, ¿qué mierda me estás ofreciendo? Y resulta que esa mierda está buena. Hombre, por favor, además... He tenido 30 años de mi vida sin probar el queso. Bueno, nunca es tarde, pero hay una ley, que eso es verdad, que cuanto peor huela, más bueno está. Eso es así, ¿no? ¡Qué cosa más buena! Joder, tú no te rías que es verdad y lo sabes. Y lo sabes, sí, pero es que, como diría Julio Iglesias. Es que Antonio acaba de asociarlo a un chiste fálico. Ah, bueno. Ay, nada, ¿qué tal, equipo? ¿Qué tal esa semana? Muy bien. Me da coraje. La semana pasada no estuviste en el debate que hicimos, improvisado, sobre el direct. ¡Qué indignación! ¿O no, tío? ¿Indignado por qué? ¡Indignado! Porque Antonio no debería ser miembro de nuestro programa. Eso es verdad. Gracias. Por favor, ¿qué Nintendero más asqueroso? ¿Por qué? ¿Porque soy un fanboy de mierda de Star Fox? ¡Puto fanboy! ¡Dios! Me pasé, ¿recuerdan cuando hice el chiste de Velasco gritándole al coche? Pues yo sí que estuve gritándole al coche varias horas escuchando el programa ahí, poniendo pausa y demás. Y cada vez que la ponía, me mordía la mano y quería insultarlo. De hecho, ¿cuántos mensajes de voz mandé insultando? Varios, ¿no? Muchos. Pero eso es lo que yo te quería decir, que dijiste que no éramos benévolos, o todo lo contrario, perdón, que éramos demasiado benévolos con Nintendo. Demasiado. Y solamente Tony, los demás, oye, Aitor le puso un 6.5, yo un 6, está bien. Era para ponerle un 4 y escupirle al tío. Estaba peor que una temporada sin capítulo de Expediente X, esa que en vez de tener 24 capítulos te ponen 6 y te dicen, ale, pa' tu casa. Hijo de puta, puto Chris Carter. Ay, ya está, que hay demasiado odio en el ambiente y acabamos de empezar. Estamos intensitos. Estamos muy intensitos, ¿eh? Y además hoy vamos a utilizar mucho esa palabra y la otra, la de piscina de bichos, porque hoy es un programa cargado de bichos, ¿eh? Muchos bichos. Ya entraremos en materia. Ya veremos. Pero bueno, Aitor, que también estás por ahí, ¿qué tal va todo? Hola, buenas. Pues, oye, la reflexión que has dado al inicio me ha hecho a mí pensar. Y es curioso, ¿no? Que sea el mundo del videojuego el que esté segmentado y no otras áreas como, por ejemplo, las películas, la música, que todo el mundo pueda acceder a todo el contenido. Y, sin embargo, en la industria del videojuego solo puedes acceder a una parte, ¿no? Con determinadas herramientas. Es un poco injusto desde ese punto de vista. Es que es algo súper tonto. Yo, por eso, el comentario de Spencer, que lo publicó la semana pasada, me encantó. Porque que alguien de una compañía, además el jefe, ¿no? El jefazo, que te diga, oye, si tú quieres que otra compañía fracase, no mereces ser jugador. Porque al fin y al cabo, hay que disfrutar y ya está. Si quieres hablar cosas bien buenas de Phil Spencer, hazlo ahora, porque cuando lleguen las noticias sabes que vamos a matarlo, ¿no? Yo siempre me pongo del lado contrario a ti. Capitalista, sí, ya lo sé. Así que yo creo que no. Yo siempre hablaré bien de Spencer porque el tío me cae muy bien. Ay, en fin, Tony, el Nintendero, que estás por ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien. Oye, esto de no quieras el hundimiento de una empresa... ¿Konami qué? Uy. No, es que se me ha venido a la cabeza, ¿sabes? Ay, pero es que estáis tocando gente que no ha hecho bien su trabajo, que eso es diferente. Yo soy de la opinión de que hay que darle palos a las compañías cuando lo hacen mal, pero tanto a la que te gusta como a la que no. ¿Entiendes? Claro. Me puede encantar Nintendo, pero si ha hecho una mierda de Direct, pues se le dice. Si Konami lleva años haciendo mierda, pues se le dice. Tengo un ejemplo. Si Square Enix saca Final Fantasy 13, pues se le dice. Sergio, pues se le dice. Se y le si dice. No saca todavía el 9, pues se le dice y se le denuncia y se le odia. Es verdad, el 9. El 7 remake. Me cago en su muerto. Predicción, el 9 saldrá para las rebajas martes, de Pascua. El martes de hace dos semanas, sí. Early 2016, octubre por lo menos. Ya lo veremos. Bueno, no vamos a extender tampoco mucho lo que es la presentación haciendo predicciones, porque para eso hay otra gente que se dedica a las predicciones, como nuestro amigo Patcher, Michael Patcher, que tiene mucho que ver también con las noticias hoy de Microsoft. En fin, ya entraremos después. Yo tengo que decir, en mi turno de palabra, que bueno, que sí, que soy Sergio, soy el que presenta esto, ¿no? Todo muy bien. ¡Písaselo, Tony! Pues, escúchame, la semana pasada estuvimos hablando de los juegos del Nintendo Direct, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, me toca analizarlo. Ya lo tengo en mi poder, señores. Al final, lo que tanto critico me toca a mí, o sea, la pelota vuelve. ¿Y el Twilight Princess, Sergio? ¿Y el Twilight Princess? ¿Lo analizas tú? No lo analizo yo, no ha caído. Qué asco das. Muy mal, muy mal. Yo creo que es justicia divina. ¿Y el Star Fox? ya veremos. Pero bueno, ya os hablaré, ¿eh? Porque el Mario en Sonic a lo mejor no está tan mal como todos creemos. Ya veremos. Bueno, que antes de pasar, como siempre, al sumario y todas esas cosas, tenemos una nota de voz del compañero Jano, del oyente, que nos la envió la semana pasada, pero no la pudimos meter porque, bueno, ya sabéis lo que pasó, que tuvimos que hacer ese debate improvisado y al final pues se nos fue de la cabeza. Así que vamos a escuchar el comentario que nos lanza opinando sobre lo que dijimos ese día en ese programa y, si os parece, pues opinamos también nosotros un poquito. Así que vamos allá. Buenas, batallón. Aquí Jano. Lo primero, como siempre, felicitaros por el podcast y nada, comentar lo que más me ha interesado del último programa. Sobre el tema de Nintendo, que no hace buenos E3, los Direct y tal, pues nada, yo lo que pienso es que con el tema de los E3 concretamente, no es su juego. Nintendo es una compañía que se ha desvinculado del rumbo natural del sector y ellos, pues, equivocados o no, han tomado su camino alternativo, van con su manera de pensar y nada, es otra manera de hacer las cosas y no podemos tomarlo como que ellos en el E3 no han presentado nada. Es que ellos al E3 van porque tienen que ir. Y nada, lo único bueno es que siempre pueden volver a subirse al tren de la corriente mainstream. Y bueno, pues parece ser que con la NX es lo que están haciendo, una máquina potente, salían con la First, a ver cómo sale la cosa. Y el otro tema que quería comentar era el de Capcom con Resident Evil y tal. Y es que entre esto y lo que está pasando con Street Fighter V, me parece a mí que esto me huele a Konami. Una histórica, una grande, que cada vez va a menos, quema los cartuchos, las franquicias no las trata bien y al final, pues, una histórica que se queda para el arrastre. Una pena. Bueno, pues nada, batallón, esto ha sido todo. Un saludo, seguid así y nada, nos vemos. Chao. Pues este es el mensaje del compañero Jano. Yo creo que, al menos yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Sí, un caballero. No sé si tenéis algo que añadir, porque es que ha dado la clave. Y qué pena que a día de hoy tengamos que decir que Capcom se está convirtiendo en una potencial Konami, ¿eh? Qué pena. ¿Cuántas veces lo he dicho que cuando salió el de los Street Fighter diciendo que solo tenían para hacer dos juegos y fueron y hicieron... Dos triple A, me refiero. Y fueron y hicieron Resident Evil 6 y Street Fighter 5. Dos juegos fallidos en su inicio. Y Resident Evil sigue siendo fallido. Y si te fijas, ¿qué es lo último que hizo Konami así en grande? Sin contar los pros, que ni siquiera son grandes. Cada vez va menos. Y tiene razón que hay muchos paralelismos. Pues sí, es verdad. Bueno, le sustenta un poco Monster Hunter, ¿no? A Capcom. Sin duda. Sí, pero es duda. Que lo está quemando también. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Jano, es quemar. No menciones el nombre de Monster Hunter en vano, Antonio. Primer aviso. Se está poniendo serio, ¿eh? Me da igual. Me da muy igual. Sobre... O sea, que ya sé que quieres un Monster Hunter en Wii U. ¡Ay, el 4 Ultimate! ¡Quiero el 4 Ultimate, por favor! No lo vas a tener. Vamos a ver, tú quieres un Star Fox que funcione y mira lo que te viene de camino. Un Star Fox que va a funcionar de putísima madre. Bueno. El tema de Nintendo, yo tengo, no sé si decir esperanzas, de que ahora que ya no está Iwata, quizá este 3 vuelvan a los escenarios, porque a lo mejor uno de los partes del problema de no asistir era por la enfermedad de Iwata. Yo pensaba igual que tú, Velasco, en un principio, pero viendo el último direct me he dado cuenta que realmente lo que están intentando ahora es mantener el sistema de Iwata, pero sin la cabeza del pollo. Así que, ¿cómo van? Pollo sin cabeza. Y además hay mucha polémica estos días con el tema del E3, porque hay compañías como Electronic Arts o Bandai Namco que ya han dicho que este año no van a ir, ¿eh? Y esto es grave. Entonces, parece pero como que... es porque se lo monte por su cuenta, claro, ¿no? Pues esa es la cosa, que parece como que cada vez el tema de los directs, de hacer eventos paralelos, como que está perdiendo fuerza el E3, que yo no lo creo, ¿eh? Porque siguen enseñando un pelotazo y todos estamos aquí flipando. Pero es cierto que para las empresas ya no es tan importante, ¿no? Y a lo mejor Nintendo fue la primera en darse cuenta. Es que otra vez Nintendo marcando el camino en este sentido. Si puedes hacerlo desde tu propio estudio con gastos mínimos, enfrentándote a tener que pagar el salón de Los Ángeles, el pastizal que hay que invertir ahí, pues coño, no es baladí, ¿eh? Porque al final, ¿cómo lo vemos todos? Por internet. ¿Quiénes van claro. al E3? Yo sí, lo que, pero pierde lo un que... poco, ¿no? La salsa del público, ¿no? Claro, los aplausos, no, los yo, jaleos. Lo la que, espectacularidad, lo que he escuchado estos días es que han hablado los organizadores del E3 y lo que han dicho que lo que están pensando es en abrirlo al público. Que no sea solamente prensa. Precisamente porque ellos creen que es un evento que tiene que evolucionar, que nunca se ha estancado, en fin. Y es cierto eso que... Eso significa que están viendo en las orejas al lobo. Sí. Ya veo un casting de fanboys en la puerta de Los Ángeles. Ay, venga, yo me apunto, pasar. Con gorritos de Sonic y de Star Fox. Todo el tema de los aplausos, de que se presente en vivo, vamos a ver, es como la final de la Champions de los videojuegos. Es como el hijo de puta del WhatsApp que no me para de tocar los huevos. Es como, no sé, es lo más grande que tenemos a día de hoy como evento de videojuegos. ¿Que te quieres callar ya el del WhatsApp, coño? Bueno, da igual. Bueno, yo creo que de todas formas este debate surgirá, lo traeremos al programa cuando se acerque el E3, lo típico de ¿tenemos que seguir otra vez con las conferencias de siempre o hay que cambiar o modificar el formato? Ya lo veremos. Vámonos al sumario para ver todo lo que tenemos preparado para hoy, que también tiene mucho que ver con el tema de los debates, porque vamos a quitar una sección muy conocida del programa. Y es que, ya lo he dicho antes, la semana pasada tuvimos que improvisar con ese debate sobre el Nintendo Direct que dejó todo tipo de opiniones. En esta ocasión, sin embargo, volvemos con la estructura convencional pero también noticias nada buenas, desde cierre de estudios a declaraciones de Nintendo sobre esa consola virtual de Super Nintendo que es solo para New 3DS. También al cambio de sección que traemos, como he dicho antes, y es que vamos a prescindir del juego de la semana, algo que vamos a explicar por supuesto para dar paso a un interesante debate sobre el cierre de esas diferentes desarrolladoras asociadas a Microsoft. Y para acabar, volvemos con la sección La Cifra, ya que la actualidad, eso sí, siempre lo requiere. Así que atentos porque comenzamos. Y hacemos la parada en la que estamos jugando, a ver a qué hemos estado dándole durante estos 7 días. Ahora explicaremos también, de hecho aprovecho esta pequeña elipsis antes de pasar a los juegos para hablar de este cambio de sección, porque suena como una cosa así muy loca y ahora me podéis ayudar también vosotros a explicar los motivos. Pero básicamente lo del juego de la semana, en un principio era una idea que era traer un análisis cada programa, y estaba bien, pero es cierto que se parece demasiado a esta sección que vamos a hacer ahora, a la que estamos jugando. Al fin y al cabo es una que estamos jugando entre cuatro, ¿no? Y... sí, era una que estamos jugando extendido y muchas veces un pelín irregular. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿para qué estar haciéndolo? Si nos tuvimos que quitar de la que estamos jugando dos de los tres juegos porque ya se hacía largo, vamos a hablar de un quinto juego cuando muchas veces ni siquiera hemos podido jugar todos. Y no sé, es que quedaba muy, muy random. Entonces. Nintendo. Sí, Nintendo. No, peor, ya sé radio. Pero nada, al caso, estuvimos hablándolo aquí en Petit Comité y bueno, decidimos ir variando un poquito. Podemos meter un debate. Sí. Además nos siempre, pasa siempre hay algo, sí, siempre hay algo que debatir. Y nos pasa también muchas veces que a lo mejor tenemos que acortar en noticias que dan para mucho para dar paso al análisis, que a lo mejor se queda un poco cojo, ¿no? Pues hemos pensado, oye, radio, claro, si hay una 30, si hay una si hay una noticia gorda, interesante, ¿por qué no nos extendemos y hacemos un debate como Dios manda? Sobre todo es eso, cuando nos puede dar para salsa, para poder ver a Velasco cabreado o a ti diciendo palabrotas. Oh. ¿Nos metemos con un análisis en el que siempre somos buena gente? No, por favor, no. No era, creo que empezó bien, pero ha ido fallando poco a poco, se ha desinflado. Bueno, pues hecha la explicación, tampoco hay que darle más vueltas. Vamos a la que estamos jugando, Serenio. Bueno, yo he estado jugando una cosa que... te cabrea, Sergio. Te cabrea que lo esté jugando yo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, señores, ¿saben ese mito de hace muchísimo tiempo que habla de que yo odio Bravely Default y de que Sergio lo defiende hasta tal punto que me dedicó una canción insultándome por haberme metido con él? ¿Te dedicó una canción de verdad? Sí. Al Bravely Default. La pondré un día. Es una pedazo de canción. Es un hit. Bueno, al caso, yo salí tan desencantado del Bravely Default original que no lo terminé. En principio, vamos a explicar básicamente. Es un JRPG muy clásico, muy, muy clásico, rollo Final Fantasy de los mismos estudios, pero que le meten 4 o 5 puntillos al sistema de combate para hacerlo más actual. Y la verdad, el sistema de combate chapó por él. Pero la historia del primero era un poco basofia. Llegado a un cierto punto, no me voy a meter con toda la historia. Más bien era atropellada. Bueno, un poco atropellada. No, repetitiva podría ser el momento aquel... Mejor no entrar en spoiler. No sé. Bueno, al caso. A mí me costaba mucho pensar solo en enfrentarme a un nuevo Bravely Default. Y Sergio lleva mucho tiempo muy hypeado con el segundo, Bravely Second. Yo he conseguido acceder al Bravely Second. De ahí que Sergio esté tan indignado que yo esté jugando y él no. ¡Qué pesado! Y debo decir una cosa, Sergio, y tú me vas a aplaudir por ello. El Bravely Second me está dando unas ganas enormes de volver a retomar el 1 y pasármelo entero. ¡Paren la rotativa! Muy bien, sí señor. Empieza genial. Solo te digo que yo pensaba que llevaba ya un poquitín de la historia avanzada y llevo 5 horas concretas. y solo he hecho el prólogo. El juego básicamente es lo mismo, mismo estilo gráfico, mismo sistema de combate, le han añadido un par de cositas así divertidas, como que si te cargas a todos los enemigos en el primer turno, en un combate normal, claro, puedes volver a combatir contra el siguiente, ¿sabes? Contra otra oleada y se te multiplican los puntos de experiencia, el dinero y eso los puntos bien. De talento obtenido. Eso es genial, tío, porque para farmear es la gloria. Lo que claro, tienes ya que tener el puntillo ese de cómo lo hago para que no me quede sin... Porque claro, los puntos Brave que gastas no los recuperas en el siguiente turno. ¿Entiendes? Entonces dices, tengo que primero matar a estos enemigos con este personaje para dejar a este libre para que pueda combatir en el próximo turno. Y así te va picando, ¿no? No pones el combate automático o directamente quitas el combate como en el anterior. Y la verdad, me está encantando. Ya no está roto, recuerda, creo que en su momento hablé aquí de Bravely Default cuando tú lo trajiste. A mí me parecía que el juego estaba roto, tenía ese par de cosas. Han revisado las clases. Yo me he encontrado por lo menos una o dos clases que estaban en el juego anterior y les han dado una vueltita de tuerca. Por ejemplo, ahora el mago puedes combinar lanzar, por ejemplo, fuego con, por ejemplo, fuego con flecha o fuego en niebla y hace distintos efectos. Eso, la verdad, está guapo. Muy chulo. O el... ¿Cómo se llamaba este que llevaba espadas y magia? ¿El esgrimago era, Sergio? Creo que sí. Pues sí. Ahora tiene, por ejemplo, en vez de ser ahí lanzando magias y espada como en la anterior, que era tan básico, lo que hace es que pones postura del tigre, te aumenta la magia y la fuerza y haces no sé qué, postura de la vaca y cosas así. No es tigre o vaca, vamos a ver, pero por ahí va el rollo, ¿sabes? Le han ido dando vueltitas para que el que venga ya veterano no se quede ahí atascado. Y ya la historia es que me está pareciendo infinitamente mejor que la anterior. Lo primero que te encuentras es a ciertos personajes que te interesan, ves personajes del juego anterior que los reconocí hasta yo y dije... ¿Qué ha pasado con esta gente? Da para mucho el jueguito. De todas formas, no lo estás vendiendo muy bien, ¿eh? O sea, en el sentido de que no le estás dando el marketing que merece o seguramente merece. Vamos a explicar las cosas bien. Bravely Second, sí. Como Bravely Default, bebe de la esencia de los Final Fantasy de PlayStation. De la 1, quiero decir. Sí, yo no me vayas a decir creo que no, ¿eh? Creo que incluso un poco antes. Bebe de la esencia de Final Fantasy 5 o 6. Pero a nivel de gráfico visual me refiero, esos fondos pre-renderizados, sí, sin duda, todo sí. Eso es Final Fantasy es Final 9. Final Fantasy 9, el sistema de combate, 4 personajes, no he comentado lo que es el rollo, el sistema Bravely y el sistema Default, que sería para ponerse muy técnicos aquí, es que no sé si alguno ha jugado, yo sé que tú sí, Sergio, cualquier juego de combate JRPG. Tienes una serie de turnos. Bravely Default, sí. Sí. Pues sí, qué gracioso eres, Tony. Pues en este momento. No, tenemos... que lo he jugado. Ah, sí, sí, pero el sistema es el siguiente. Tú con el sistema Bravely puedes como adelantar tus turnos y poder atacar hasta 4 veces, hacer 4 turnos en uno. Pero luego tienes que esperar a recuperar esos turnos. Y con el Default te pones en sistema defensa, pero acumulas turnos para poder atacar a... para después poder aprovecharlo y no tener que esperar tanto tiempo. Es un sistema que es difícil de explicar, pero de que después es tan orgánico que cuando lo pruebas dices, ¿por qué esto no se había hecho antes? No sé si a ti te parecía también eso, Sergio. Que sí. Es más difícil de explicar que de vivirlo. Es más difícil de explicar de lo que es realmente. Es una cosa muy tonta. Sí. Es poder adelantar turnos o guardártelo para luego utilizarlo. Exactamente. Está bien. Es un sistema bueno. Verdad. Sí, y me encanta el juego, te trae como siempre ese libro en el que vas apuntando las armas que obtienes, el bestiario y demás, que también estaba en el 1, y que te pasabas muchas veces más tiempo leyendo las descripciones de las cosas que jugando. Y nada, lo único que todavía no le he pillado el puntillo, y que en el anterior era tan, tan maravilloso, es a la banda sonora, todavía no. Y eso no, te iba no yo a preguntar, ¿no te ha molado? Todavía no está ahí, no he cogido un tema como el de los final bosses del Bravely Default, tío. Que se te quedaba ahí grabado, o el de las mazmorras, que era tan impresionante. Aún me falta, de todos modos, mucho juego por delante. Sí. Pero sí que le digo a ti, Sergio, a ti, Antonio, que habéis jugado, vais a encontrar muchísimas referencias al 1, muchísimos personajes del 1, y, importante, si no habéis terminado el 1, os vais a comer un spoiler como un trozo es, en la primera hora. Claro, eso es lógico. Y otra cosita, ya para cerrar un poco. En el tema de las opciones, que en el primero estaba genial, que podías cambiar la frecuencia de los combates. Sigues pudiendo hacerlo todo. Qué bien. Tal cual. Acelerarlo, pausarlo, bajar la frecuencia, subirla al 200%. Encima con esto que te digo de poder seguir un combate más, yo creo que se puede farmear de una forma absolutamente absurda. Pero eso, es maravilloso. La verdad, el juego está genial. Se nota que supieron dónde fallaron y trataron de arreglarlo. Para tú, imagínate. No nos esperemos la historia del Witcher. Hombre, ya, claro. Pero sí que me está gustando más que la del 1. Pues tú ahora imagínate, es de gente, los de Silicon Studio, con Miss Walker. A ver lo que puede salir de ahí, ¿eh? Están haciendo el Final Fantasy IX Steam ellos juntos. Van a meterle una campaña más y cosas así. Sería guay. Y importante, Sergio, sí que tiene una cosa que no me hace puta gracia, para variar. ¿Recuerdas la reconstrucción de Norende? Pues aquí tenemos la reconstrucción de la luna. En plan, vamos a fliparnos. Joder. No es un spoiler, no te preocupes. Porque de hecho es súper confuso. Es que recuerdo lo que era la reconstrucción de Norende y era un rollo patatero. Era un coñazo. Pero aquí hicieron una cosa: quitaron las tiendas de armas. Que si tú te dedicabas a farmear, era una de las cosas que rompían el juego. Si te dedicabas a farmear Norende y tenías un amigo con mucho nivel, tú podías ir desde el capítulo 1 haciendo 5.000 y 6.000 de daño. El juego está muy bien para eso, para veteranos más bien. Yo no veo a gente joven empezando en el JRPG con un Bravely Default o con un Bravely Second. Yo creo que sí, ¿eh? Con un Bravely Default perfectamente pueden entrar en un juego relativamente fácil, es amigable, pero es amigable con el jugador a nivel de diálogos y tal. Estaba Tis, que es un personaje maravilloso, estaba Edea. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que hay que avanzar. Únicamente que ahora mismo te está gustando, pero también con el Bravely Default, al principio muy bien, jiji jaja, pero conforme avanzas te puede dar la patada. El problema del Bravely Default es el que te digo, lo rompí sin querer, que ahí ya a mí me chocó, porque era tan fácil que los bosses me los pasaba con un golpe, aquí ya no me pasa, y coño, la historia llega a un momento en el que dice, vete a tomar por culo Square Enix. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Vamos a darle el paso, el turno de palabra a Aitor, a ver a qué has estado jugando. Pues esta semana he tenido poco tiempo para jugar. Y si os soy sincero, a lo que más he estado jugando, estoy súper viciado a Rainbow Six, pero ya lo traje, entonces no voy a volver a hablar de lo mismo. Y también estoy jugando a otras dos cosillas que aún no voy a desvelar, porque ya las traeré más adelante, que puede que haya salseo. Hoy os traigo Borderlands 2. Ya este juego ya lo jugué yo hace tiempo, pero lo jugué en solitario. Y ahora lo estoy jugando de cero, lo estoy empezando de nuevo con gente y... ¡Goti! ¿Qué brutal decir, no? ¡Goti de la vida! Goti de la vida. Bueno, ya trajimos aquí, creo, el primer Borderlands para el análisis. Y este creo que lo mejora en todos los aspectos. Creo. Yo creo que aquí analizamos el 2 incluso. El 2, sí, seguro. El 2 estaba escribiendo por línea interna. Pues... de seguro. No recordaba si era el 1 o el 2. Pero bueno, es increíble. O sea, a nivel argumental, aporta muchísimo, vamos. Pero muchísimo más que el 1. El nivel de los diálogos es... Podría decir que de los mejores doblajes que hay en un videojuego. Se me caen los anillos. La personalidad de Jack el Guapo, la voz del Claptrack son míticas. Y luego jugablemente, pues es... Yo no había jugado con gente y ahora que lo estoy jugando con amigos es triplemente divertido que jugarlo solo. Y se explican muchas cosas, ¿eh? Como por ejemplo los sistemas, las habilidades de la sirena de curación. Y sí. De hecho, tengo que decir, así como dato, las curiosidades de la vida, ¿eh? Porque yo no sabía que tú ibas a traer el Borderlands 2. Pues ayer por la noche estaba jugando al Borderlands 2 con mis amigos y entró en la partida Fran, ¿vale? Nivel 72. Yo juego. Te violó. A ver, que yo el juego ya me lo he pasado muchísimas veces, pero he empezado de nuevo, estoy nivel 25 con mis colegas. Y ahora el tío veo que se acerca a nosotros y nos da 5 millones de dólares a cada uno. Pero bueno. Calderilla, y me quedo... Sí, sí, calderilla para él, pero me quedé flipando. Digo, madre mía, ha aparecido de la nada. Pues no veas, subimos de nivel en un momento. Te da un beso en la boca y se marcha. Es que es así, Fran hace eso. Llega y te dice, oye, ¿quieres matar al tetramorfo? Al bicho ese grandote sí, secreto. Sí. Vale, vamos. Oye, que no me puedo acercar. No te preocupes, quédate ahí que no te comes la experiencia. Sí, es así, es así. Pero eso es un poco reventarte tu partida nueva, ¿no? Que te venga un tío a chetarte el personaje. Pues eso, esa es la... Oye, pero para las tragaperras, para mí ese es el verdadero juego de Borderlands 2. Las tragaperras de Moxie. Allí invierto todo mi dinero. También tengo que decir que es la edición GOTY, o sea que trae los DLCs. Tengo muchísimas ganas de jugar al de Tina. Porque creo el que mejor, es... Vamos, para mí el mejor de todos. Creo que aquí Gearbox en los DLCs podemos decir que se porta muy bien. Como dijimos en el análisis, ahí es donde está todo el dinero del Alien Colonias Marines. Sí, es verdad. Cierto, cierto. Y nada, espectacular. Que si queréis jugar conmigo, ahí estaré dándole al vicio porque merece mucho la pena, ¿eh? Cada ¿dónde juego, Velasco? Por Steam. Ah, vale. Pues sí, claro, tenemos que jugar, ¿eh? A cuatro. Sí. Ahí estaremos. Que es lo oportuno y lo adecuado, desde luego. Y los DLCs, ya te digo, para mí el de Tina es el mejor y además, sobre todo por la originalidad, porque es un juego de rol de mesa llevado a la pantalla y la primera vez que lo vi estaba flipando. El personaje de Tina es, de verdad, me harto de reír. Me encanta. Es que son casi todos, o por no decir todos, muy carismáticos, pero mucho. Sí. Cada uno tiene su toque. Bueno, pues tampoco hace falta repetirnos. Borderlands es un juego que hemos traído aquí al programa. Ahora no te sabría varias decir... veces. Claro, no te sabría decir el número del programa en el que lo analizamos, pero buscando se encuentra. Y pero es que de hecho... Y es brutal. Te aseguro que hasta tú lo has traído en alguna que estamos jugando. Sí, lo he traído seguro. Yo. Creo que todos hemos hablado de Borderlands porque... Sí. Solo falta Antonio, porque Antonio es un profano y seguro que no lo ha probado. Hombre, que sí lo ha probado. Es que es un juego al que siempre vuelves, ¿eh? Sí, por mucho que pasen los años, no. el estilo cel shading no le hace envejecer nada, por mucho que pase el tiempo. Y de verdad, estoy deseando que anuncien un Borderlands 3 o pillar el Battleborn, que sale dentro de nada. Y va a tener mucho yo espíritu me lo Borderlands. Voy a pillar. Sí, yo me lo voy a pillar de salida. Hombre, yo, esto del cel shading, si conocéis alguna vez algún desarrollador que use de cel shading, amadlo siempre. Oh, eso me suena en directa. No. No, apenas. Spam. Spam. Antonio, spam. Fuera de aquí. Pero esta vez muy encubierto, ¿eh? Bueno, venga, Tony, por alusiones. ¿A qué juego nos has traído? Que no sea About the Leash, por favor. Star Fox 64 3D. Como si hubiese alguna duda. Madre mía. Me lo he pasado por quinta vez mientras adiós. Estábamos aquí. Nosotros, o sea que. Vaya, imagínate. Yo pensaba que habías estado jugando al dinosaurio este de Google Chrome. No. También. Bueno, los gráficos están ahí a la par. Pero no, a ver, es que me mola mucho Star Fox, no sé, desde que vi, nunca he sido super fan, pero desde que vi el trailer en el E3, ha sido como ¡buf! Y mira que ese trailer tenía tela también, ¿eh? Pero no sé, me he como transformado, o sea, ya os dije, tengo, me lo he pasado ahora por quinta vez, tengo la figura esa, el lunes se supone que me llega el Arwing impresión 3D, 40 centímetros de ala a ala, cuidado, y Serenio nos indica que se está comiendo una palmera, nos alegramos por ti. Y la verdad es que Star Fox 64 3D me está encantando, o sea, me ha encantado, claro, ya me lo he pasado todo con todos, o sea, ya, o sea, es que ya el final alternativo ya lo tengo también. Y de hecho, curiosidad, encontré un comentario, creo que era en la web de IGN, de no sé qué artículo, de 2007, que un tío decía, tendrían que hacer un juego que se llamase Star Fox Zero, esto en 2007, y que explicase la historia de James, el padre de Fox, y del pelotón original. Y me quedé en plan, hostia, han predicho por lo menos el título, la historia no lo sabemos. Y le tengo muchas ganas a Star Fox Zero, es que ya he reservado la... Una sola pero después de... Pero tú sabes que esta sección es para hablar de un juego que ha jugado, ¿no? No de uno que esperas. Sí, lo sé. Pero estoy... Pero ah, bueno. Que lo estoy... Lo bueno, estoy ¿cómo va a ser un remaster? Mis palabras. Los cojones. Un remaster... Venga, anda, dale que no hay tiempo, que no hay tiempo... Es que ya lo he dicho todo. ¡Viva Star Fox! Yo la verdad, que de Star Fox, el que más me llama la atención, fíjate, es el Adventures. Porque es el distinto, ¿no? Es el... No, es en serio. O sea, vale, que el de 64 yo lo he jugado y está bien. Pero, no sé, me llama más la atención Adventures. Nunca lo he podido jugar, pero... Yo el Adventures lo he jugado y lo dejé al inicio, porque me parecía como muy insípido, pero tendré que volver a darle una oportunidad, a ver qué tal, sí. A ver qué tal se da. Y le tengo muchas ganas al cero, ya está. El Adventure es el que no era solamente espacial, sino que podía... Es que hay dos en GameCube. Exacto. Y siempre me lío. Era ese, sí, ¿no? Exacto. Está el Adventures y el Assault. Eso, sí. El Adventures es estilo Zelda, por así decirlo. Lo hizo, fue el último juego que hizo Rare para Nintendo antes de irse. Sí. Y le tengo muchas ganas, ¿eh? Pues yo lo jugué hace un par de años y no lo llegué a acabar, ¿eh? Me dejó un poquito regular. ¿El Adventures? Sí, el Adventures. Pero bueno. Yo, si te soy sincero, mi Star Fox favorito es R-Type Delta. Vale, muy bien. Se nota que os habéis preparado muchísimo en las que estamos jugando y estamos aquí muy bien. Oye, yo me no he soltado y perfectamente, ¿eh? Yo no he estado aquí 15 minutos. Me parece genial. Pues pasamos a otra cosa. Yo he traído un juego, estaba entre dos. Estaba entre Twilight Princess, ¿vale? El Zelda. No la versión HD, sino yo tenía en mi casa, en mi estantería, perfectamente colocado, ubicado, el de Wii. Y dije, oye, pues si mi Wii U es retrocompatible, que no lo es las otras plataformas, ¿por qué no aprovecharlo? Pero he pensado que no lo voy a traer, lo voy a dejar para ese... vamos a llamarlo especial, vamos a llamar el programita que vamos a hacer dedicado a Zelda dentro de muy poquito, por su aniversario. Y he preferido traer un juego que se llama Broforce, ¿vale? El juego que han dado ahora en el Plus, Play 4... Y aquí viene el titular. Para mí, ¡el Plus! ¡No, calla! Para mí es el mejor juego que han dado en el Plus desde Rocket League. Cuidado, ¿eh? ¡Oh! Hombre, estoy de acuerdo. En eso no te lo puedo negar. Hombre, tú, como no tienes el Plus, pues... En fin. ¿Qué no, yo para qué voy a pagar el Indie Station Plus. Indie Station Plus. Vale, muy bien. En fin, que el juego este, para quien no lo conozca, el Broforce, es un canto de amor, sinceramente, a todos los fans de ese cine de los 80, de los 90, un montón de referencias, y lo que más llama es que es un Contra, o que mezclado con lo que es un Metal Slug, ¿vale? Versión pixel art. Es un poquito complicado de explicar, pero es eso, un Contra, Metal Slug, rollo pixel art, en el que manejamos a distintos personajes que son paródicos del cine este que digo de los 80-90. Está Rambo, está Robocop, Terminator, Blade, muchísimos, de hecho es incontable. Yo, de hecho, acabo de empezar, nada más que llevo las cuatro primeras fases, y siempre te vas encontrando nuevos personajes durante las partidas, que son muy cortas. Y es maravilloso, porque lo típico de este juego, un montón de explosiones en pantalla, muchísimos reflejos que hay que tener, y el rollito arcade, que es batir tu propio récord, hacértelo cuanto más rápido mejor. Ah, y otra cosa, tiene multijugador, así que los que tengáis Play 4 y Plus, que es muy importante, podemos jugar en cooperativo, que eso estará muy chulo. Pues uh-huh. Que sí, es que he visto, he empezado, no sabía nada de este título y me he metido a ver imágenes. Y lo primero que he visto, o sea, la primera impresión ha sido, joder, esto es Metal Slug, ¿eh? Pero total. Idéntico. A ver, sí. Hay una versión gratuita que se llama Expendables en Steam, píllatela, tío, porque es que genial, píllate dos. Pero este de verdad es buenísimo, te hartas de reír, es un reto y además es un juego que sirve muy bien como complemento a cualquier otro. Aquí Serenio nos ha hablado de Bravely Second, Borderlands 2, vale, todo lo que queráis. Pero a veces uno dice, mira, nada más que tengo 10 minutos, pues te haces una partida al Broforce, te lo pasas bien y fuera. Y eso también es una cosa que valoro muchísimo. A que da gusto cuando tienes un jueguito de eso de echar 10 minutos y mandarlo a cagar. Ya ves, y ojalá tenerlo en portátil. Si esto yo lo tuviera en portátil, ojo, madre mía. Pero no está, ¿no está en Vita, por ejemplo? Pues no lo sé, puede ser, ¿eh? Porque Vita es la consola ideal para los indies. Es que huele a Vita, ¿sabes? Vita means huele, life. Huele a Vita. Es verdad. Yo que te quería preguntar, Sergio, si te parece también a Metal Slug en el aspecto de que mueres mucho. Sí, mueres mucho y... Sí, eso te iba a preguntar, el nivel de dificultad. Sí, muere mal. ¿Con quién es comparable, Sergio? Yo creo que tú puedes jugar con nada. No, eso ha dolido. No, no, no. No, no, es un juego que, a ver, mueres muchas veces, al menos a mí me ha pasado, pero no da rabia porque mueres no por los enemigos, sino por un barril que explota por la cara, porque te cae una piedra en la cabeza a causa de la explosión que ha hecho un enemigo. Que son cosas como muy tontas y dices, hostia, yo esto, si lo vuelvo a hacer, lo puedo conseguir. No es, no es frustrante. No es del nivel Hard Corps Rising, ¿verdad? No. Vale, vale. Ni rollo Hotline Miami, que a lo mejor al final también se hacía un poquito complicado. Hombre, lo positivo de juegos así es que sea rápido, ¿sabes? Porque me acuerdo Hard Corps, te morías y tenías que empezar desde el principio y era un infierno monumental volver a hacer. Aquí no, aquí hay puntos de control, ¿eh? Ah, o sea, vale, el respawn no es en el mismo sitio en el no, que te matan, ¿no? No, o sea, tú vas consiguiendo los puntos. Y no tiene vidas finitas tampoco, ¿verdad? Sí, eso sí. A ver, vas consiguiendo personas en el escenario, ¿vale? Vas consiguiendo rehenes, esa es la palabra. Y esos rehenes son vidas. Son vidas y personajes. Igual, coges... vale, vale. Es que es igual. Sí, es un hardcore también. Está genial, pero que eso, que no es frustrante. Por ejemplo, yo he sentido lo mismo que en Super Meat Boy, ¿no? Que morías, pero ¡pum! Medio segundo ya estaba jugando. Vale. No hay pantalla de carga ni nada. Es que yo, el último que jugué del mismo género es ese, el Hardcore Rising este, que es de Konami, que es un Contra, y estaba muy chulo gráficamente, tenía un sistema genial, pero tenías a lo mejor dos vidas y morías y tenías que volver a empezar desde el principio y a lo mejor morías cada dos pasos, ¿sabes? Que era tan frustrante que lo dejé a la segunda fase. No, y aquí además con el cooperativo, incluso unas malas, pues juegas con alguien. Y bueno, hay también vehículos en el entorno. Es que hay muchísimas cosas y yo nada más que he rascado la superficie porque no me ha dado tiempo a jugar mucho y sé que me lo voy a pasar genial. De hecho, cuando terminemos el podcast seguramente me eche alguna partidilla porque vale muchísimo la pena. Y ahora, si os parece, vamos a pasar a las noticias, a toda esa actualidad que hoy viene calentita. Intensita. Las noticias. Y la primera de las noticias que traemos le iba a meter la semana pasada, pero como no pudimos, aún así quería decir, quería traerla aquí porque creo que da debate. Yo sé más o menos, os conozco un poquito ya y sé la opinión que va a tener cada uno. Y el juego es No Man's Sky, ese juego de simulación y exploración espacial que va a llegar el 22 de junio a PC y Play 4, ya sabemos la fecha y también el precio, 60€. La versión para Play 4 va a tener una edición básica convencional, pero también otra que va a ser una edición especial con una caja metálica, un libro de arte y un cómic apadrinado, atención, por figuras como Dave Gibbons, que es el tío que está detrás de Watchmen o Kingsman, y James Swallow, que ha hecho Star Wars y Mass Effect. En fin, lo más controvertido es el tema del precio. 60€. ¿Alguien se esperaba lo contrario? Al fin y al cabo es un juego yo, con todas las de la ley. No. Yo sí, mira, te explico. Para el físico, es edición especial y demás, lo veo de puta madre. Pero hostia, cuando te sale en PC solo digital a 60 pavos y tú te vas a comparar, dices, bueno, juego del mismo estilo. Y dice, el Elite, el Star Citizen, todas a 40, 50 pavos. Sale más caro y de momento ni siquiera se sabe si va a tener más o menos contenido que otros juegos de su mismo género. Me parece tirarse a una piscina demasiado profunda. Yo por lo menos no me lo compro retail en Steam. Pero es un juego que lo que te ofrece supuestamente es duración infinita. ¿Cuánto vale eso? Lo mismo que me ofrece Minecraft, Elite Dangerous, Star Citizen, duración absolutamente infinita. Y yo no pago, yo pagué 40 pavos por el Elite, es muy a gusto, pero 60 es que es irse a un precio muy loco. Y más, y lo que te digo, no te digo en consola y físico, vale, te lo paso, pero digital, solo digital y en PC, es como salirte del mercado. Bueno, no sé, es que yo no estoy de acuerdo, porque ¿por qué pagamos 70€ por un Assassin's Creed Unity y no 60 por este No Man's Sky? Que ya veremos cómo sale, ¿eh? Hombre, es que no estoy de acuerdo. Pero lo que te digo, yo me compro un Assassin's Creed Unity en PC porque de salida sale 45 y no 70. Si me pones un juego en PC y me lo pones al mismo precio que me pones consola, no sé, Es que son otros mercados, ¿entiendes? Yo entiendo que también... Veo el punto de vista de Serenion. Sí. Pero yo creo que también estará el tema de la distribución, que no habrán encontrado ninguna distribuidora, ¿no? Nada más que está Sony ahí detrás. Pero que es digital. Pero que por eso, al no tener a nadie detrás, yo qué sé. El que tiene detrás seguramente sea Sony. ¿Yo qué quieres que te diga? A ver, para distribución en PC, si ponen un Greenlight lo pasan en 2 días. Es que... Te lo puedo asegurar. Es que es una bobería. Lo están poniendo por ese precio para rascar más dinero. No tienen otra justificación. Yo, este No Man's Sky, yo la verdad es que no pagaría más de 30 euros por él. Y está siendo generoso. Porque todavía no sabemos qué tiene. Sabiendo de dónde viene, que es un estudio indie. O sea, vamos a ver, no sé a pero qué eso, es tener, Minecraft, eso es tener pero... prejuicios. ¿Lo veis un juego Exacto. pequeño? ¿Creéis que no ha costado el dinero no. por el que estás no. pagando? No. ¿No? No, no, no, no, no tengo prejuicio. Piensa una cosa, Elite Dangerous también es un juego indie y cuesta 40 pavos y yo los pagué. The Witness es un juego indie, cuesta 40 Elite pavos. Elite Dangerous viene de un Kickstarter, ¿o me equivoco? Sí, por pues sí, entonces, ¿eso por qué no te lo callas? O sea, ¿eso por qué no, te lo callas, quiero decir? No me lo callo. Te lo callo. Yo lo pagué en el Kickstarter. Yo me lo compré retail en Steam. La situación de No Man's Sky seguramente es diferente y la financiación que han recibido es diferente y habrá que amortizarlo de alguna forma. Ya, yo pero, creo vamos que de todos modos es fliparse, Sergio. No cojamos y digamos, como esto ha costado hacerlo más, vamos a venderlo más, porque si no tendríamos que pagar más por la entrada de Star Wars que por la entrada de, yo qué sé, un cine de autor, no sé. Tendríamos que pagar más por un Assassin's Creed que por un FIFA. Que vale, que yo solo digo que hay que ser cauto, que el juego no lo hemos visto. Y sinceramente son 60 euros, no son 120 que te costaba el Star Wars Battlefront con los DLC. Son 60 euros que pagas por cualquier juego, incluso menos, porque salen al mercado 70 euros, 10 euros más. O sea, que tampoco sí, pensemos no, que sale a un precio flipante. Es que estás confundiendo, estás oyendo campanas por donde no es. Yo no me estoy metiendo con el precio en general, me estoy metiendo con el precio de la versión digital de PC. Que es ahí donde te digo, hostia, véndeme una edición física 60 euros y yo la pago, me callo la boca, perfecto. Pero me vendes una edición digital al mismo precio que la edición física... Es lo que no me parece, porque es como irte fuera de lo del canon normal. Tú miras los precios generalmente de PC y no es muy común encontrarte precios de 60 euros. Y sin embargo, ves este juego del que todavía no sabemos ni siquiera todo. Y de hecho, lo poco que sabemos, ya hay quejas y coño, y te pones un precio de 60 euros, yo ya desconfío. Bueno, vale. A ver, que yo no te voy a decir lo contrario. Y vosotros estáis hablando de la versión de PC, que es la que os toca, y yo lo comprendo. Que de todas formas el juego saldrá y en G2A o Instagaming valdrá el día de salida 20 euros menos, porque lo sabemos. Pero que sí, que os entiendo y no estoy defendiendo lo contrario. De hecho, si no hay debate, pasamos a otra noticia y ya está. Pasamos a otra noticia, por favor, que no tenemos tiempo. No hay tiempo y esta merece la pena mencionarla porque tras la supuesta cancelación de ese Dead Island 2 en manos de Jagger, Koch Media ha anunciado que el proyecto que sigue adelante, que no está cancelado, que esta vez quien se va a encargar, atención, va a ser Sumo Digital, que son los que están detrás de Little Big Planet 3 o Forza Horizon 2. O sea, es una compañía que tiene ya mucha experiencia y según Koch Media, bueno, Sumo Digital ha mostrado mucho interés en hacer esta secuela y que, en fin, que lo van a hacer muy bien. Yo creo que es una gran noticia porque Sumo Digital, las cosas que ha hecho, cumple, ¿eh? A mí me pone triste sí, pero... esta noticia, aunque no lo creas. ¿Por qué? Sí, pero a mí me parece que Sumo Digital es un poco como los suplentes, ¿no? ¿O qué? No sé si haga un mal... Sí, sí. Y tan suplentes. No hace un mal trabajo, pero... Pero así se empieza, siendo suplente. A mí me da pena siendo becario como yo y acabas mal. Porque Jagger a mí me gusta mucho. El estudio Jagger tiene cosas muy, muy chulas, ¿eh? Y ¿te gusta después... el señor Baxa? También pero... me gusta el señor Baxa y seguía los diarios de desarrollo. Pero me da pena porque después del Spec Ops The Line, yo esperaba grandes cosas. Yo pensaba, digo, me voy a reconciliar con Dead Island gracias a Jagger. Pero ahí hubo una historia muy turbulenta, ¿eh? Sí, sí, y nadie quiere hablar del tema. Eso es perturbador. Esa es la cosa, ¿eh? Es verdad. Pero mira, es una gran noticia. Yo sé que hay gente que estaba esperando Dead Island 2. cosa que personalmente yo no, porque el 1 no me gustó nada. La jugabilidad sobre todo me parece ortopédica, por no decir otra cosa peor. Soso. Y un juego bastante mediocre. Pero oye, si le ven continuidad, a ver lo que nos pueden hacer. Pues a mí Dead Island 2 me llamaba la atención, pero por la gente que estaba detrás, por Jagger. Exactamente. Hablamos de Spec Ops The Line, yo creo que en el primer programa que hicimos, y lo pusimos por las nubes. Y de verdad que tenía mucha curiosidad por saber cómo iban a cambiar la esencia de Dead Island con su mano, ¿no? Con su toque. Y ahora que lo coja este estudio, me alegro de que por lo menos no hayan cancelado el juego, pero con muchas dudas, ¿no? De a ver qué sale. Uh-huh. Yo no he jugado ningún Dead Island, pero ese tráiler de Dead Island 2, que vale que al final no tiene nada que ver con el juego, pero tío, o sea, el marketing ahí muy bueno, estuvo genial hecho. A mí un tráiler no me vende un juego, ¿eh? Yo ya no me fío tampoco. Pero vale que era un tráiler en CGI, que no era imagen real, pero es que era chulísimo, tío, y a mí me daban ganas de saber a ver qué pasaba con Dead Island 2. Es irónico, porque me pasó eso. Vi el trailer, veo al final del trailer, Jagger, y digo, ¡wow! Y mira, fue deprimente, tío. Y ahora que lo anuncio en consumo, en vez de retomarlo, Jagger fue en plan, joder, al final, mira, qué palo. Ya lo veremos. Que aún no se sabe si cogerán los cimientos que ya había hecho Jagger o empezarán de cero. Yo creo que van a empezar de cero, porque si los echaron, por algo sería, en el sentido, a lo mejor querían darle un estilo totalmente diferente, no lo sé, hablo por hablar. Yo creo que van a tomar su propio camino. Y casi lo agradezco, porque si coges ideas que no son tuyas, luego no sale muy bien. Podemos asegurar que empieza el marcador de cero y le damos 2-3 años, ¿no?, de desarrollo a este juego. Se nos va a final 5. De generación. Para Play 5. No, yo te diría que el juego ya lleva un tiempo desarrollándose, lo que pasa es que ahora lo hicieron público. Sí, al ver un estado de desarrollo, digamos, prometedor, a lo mejor. Yo diría que sí. A lo mejor en este 3 hay algún tráiler. Posiblemente. Uf, no sé, ¿eh? Bueno, yo digo que sí. Y otra cosita, esto sí que ya va a traer mucha polémica. En el Nintendo Direct de la semana pasada ya lo avanzamos. Y ahora que está Serenion, esto se va a notar. Nintendo, que ha defendido públicamente que únicamente sea New Nintendo 3DS la capaz de que sea, pues eso, que pueda ejecutar juegos de Super Nintendo a través de la consola virtual. Lo ha justificado desde el punto de vista técnico, de que New Nintendo 3DS tiene una CPU mucho más rápida que la del modelo original y que eso permite que lo pueda ejecutar con una calidad suficiente, sobre todo con aquellos títulos que tenían un hardware especial, como el chip Super FX. ¿Pero de verdad os creéis? No, sí, que no funcione un juego de Super Nintendo en la 3DS normal. No, espera. No me vaciles. Confirmo que el emulador de Super Nintendo no funciona en 3DS normal. Te confirmo, señor Serenio, un emulador hecho por gente en su casa, no por Nintendo. Y ¿vale? Ahora te digo una cosa, vamos a ponernos en el punto de vista mercantil, porque Nintendo a veces se nos olvida que es una empresa y no el eje del mal. Nintendo va a dejar de vender a 20 millones de usuarios un juego por intentar vendérselo a 2 millones de usuarios y tú eso de verdad millones. ¿Le ves sentido? ¿Le ves sentido? Nintendo, tío, por favor, que no es por ni un Pokémon exclusivo nuevo. Es que no, es que a nadie le importa, tío. Pero es que razón de más, el grueso de los usuarios está en 3DS y si tú me dices, coño, solo funcionan X juegos, pero es que no funciona ninguno. Entonces, algo detrás tiene que haber. Ellos no van a dejar de venderle a un 80% de los usuarios por vicio. No, ellos te están diciendo el porqué, por un tema técnico. Pero eso es lo que punto. No lo compro porque hasta Nintendo DS funcionaban los juegos de Super Nintendo. Exacto. ¿De qué me estás contando? Sí, pero no era emulación. No. Ey, el A Link to the Past era de Super Nintendo. Lo metías el del cartucho de la Game Boy Advance y lo tirabas. Pero mira, no. Juego. Os voy a dar el argumento de peso, ¿vale? Plan embajadores. Yo voy detrás con otro. Plan embajadores, ¿vale? Esto que sacaron, que nos dieron juegos por comprar la consola al inicio. Señores, yo tengo juegos de Game Boy Advance en mi 3DS original y funcionan muy bien. ¿Por qué de Super Nintendo no? Sencillo. Claro. Sencillo. Joder. Es emulación por software. Y estamos hablando de otro sistema de emulación. Si metieron Super Mario 64 en DS, ¿qué me estás contando? Ahí está, ahí está. Pero no es el Mario 64 de Nintendo. No es el Mario 64 per se. Vamos a ver, la movida es que ahora Nintendo está metiendo las ROM brutas, puras, directas, dentro de 3DS. Y no va bien. Es que vamos a ver, yo intenté meterle el otro día un puñetero emulador, hablando claro, de Super Nintendo a la, New 3DS. Pero un emulador casero, de gente que no tiene ni los códigos de la consola ni nada. Pero ¿qué tiene que ver? Si ya ese de por sí, en una New 3DS, no me estaba yendo bien, ¿te crees que ellos son magos? No van a hacer magia. Ellos van a intentarlo también con emuladores similares. Ellos no tienen el botón rojo de hacer magia. A mí, Sergio, de verdad, me parece genial que tú quieras defender a Serenio, pero te has equivocado de tema. No estoy defendiendo a Nintendo. Estoy defendiendo la lógica mercantil. No van a dejar de venderle a un 80% de sus usuarios para intentar rascar un 20% de nuevos usuarios en otra consola. Claro que no. Es que es perder dinero. Claro. ¿O qué te crees? ¿Que se va a comprar más en New 3DS que no, si no, no, tuviera que, el 3DS? Que a ver, que yo tampoco me trago el argumento de que esto sea para vender más New 3DS, porque no creo que esto venda una consola. Pero por eso yo no le encuentro sentido, y no tiene sentido lo que dan ellos tampoco. Porque lo que están intentando... Vamos a ver, el tema es que Nintendo... Lo que está haciendo Nintendo tampoco está bien. Es que el problema es que me estás malinterpretando. Nintendo lo que está intentando es no seguir realizando emulación por software. Ellos ahora, para ponerte un juego, como te ponen por ejemplo el de Game Boy Advance, ¿te acuerdas lo que tú me estás diciendo? Juegos de Super NES en Game Boy Advance. Ellos tienen que coger esa ROM y editar el código, reduciéndolo, cambiándole pesos, haciéndole 20.000 movidas para que funcione en Game Boy Advance. Pues hagas. Ellos lo que quieren hacer, es coger simplemente el código, la ROM de Super Nintendo en bruto, meterla en una 3DS y que funcione. Pero te das cuenta que no tiene sentido lo que me estás contando. Tú mismo has dicho que hay 80 millones de consolas, que el dato no lo sé. Que sí, pero, que no. Escúchame, no me estás entendiendo. Escúchame, ¿y no crees que habiendo 80 millones merece la pena hacer ese pequeño esfuerzo de modificar el código o lo que tú quieras que sea? ¿O no lo saques? Ya, nadie lo echa de menos. Pero vamos a ver, eso ya es cuestión de que ellos vean el dinero que les vale la pena invertir o no, pero lo que yo te estoy diciendo que lo que quieren ellos es meter simplemente la ROM, ahorrarse todo el trabajo que viene detrás y meter la ROM tan cual en la eShop para que tú te la descargues y juegues, y eso es lo que no pudieron hacer con 3DS y por pues eso se lo va a comprar su prima la polaca. Su prima se lo comprará, pero que no están mintiendo, están diciendo algo que es verdad, pero que coño, que lo hagan de otra manera. Yo la única lógica que le veo a esto es que esto lo han hecho para un poco contentar, entre comillas, a los que ya la tienen. No intentan que venda más New 3DS, sino los que ya la tienen, tener como una excusa más de ya que la tengo, puedo hacer esto. Puede ser. Pero es que sí. Si yo mismo soy de los que la tienen y no voy a echarle un céntimo en la eShop. Si la eShop estuviera bien, pero es que no funciona bien, ¿para qué le echo dinero? Además, viendo que en España no es ilegal del todo usar emuladores. ¿Para qué? ¿Qué quieres que te diga? Es que no puedes defender lo indefendible. Yo no me quiero poner intensito, pero es que esto es aquí. De todas formas, Tony, creo que te tienes que ir, ¿no? Efectivamente, y lo siento muchísimo porque he sabido ahora que me tenía que ir. Bueno, te vas en el mejor momento, ¿eh? En plena discusión. Ya. En el fragor de la batalla. Está Serenion con la vena así, dos metros de diámetro. Perdió los argumentos para discutir conmigo, por eso huye. ¡Huye, Antonio! No, si a mí me da igual, yo no iba a comprar esos juegos. Se va a jugar a Bote, dice. Bueno, venga. Me voy a cenar, hombre. Intentemos no interrumpir mucho. Bueno, pues nada, nos despedimos de ti. Esta discusión es que no se puede zanjar de otra manera. Yo, a los oyentes que nos escuchen, que escuchen este programa, esta discusión que dirán, estos dos no eran amigos y tal, y se están peleando, pues no, sí. Nos queremos. Yo quiero que de verdad en los comentarios o por nota de voz, como el compañero Jano, ¿vale?, nos digan, oye, pues estoy de acuerdo en que sí que tiene sentido que lo lancen así o no, ¿vale? Porque hasta es que no puede. Sergio es un idealista, por favor, vamos a ponerlo de moda. Bueno. 10 euros, un juego de Super Nintendo, solo para New 3DS, ahí lo dejo. Solo se lo va a comprar Sergio. Sí, hombre. Venga, otra noticia. Esta es muy triste, ¿eh? El estudio independiente holandés Two Tribes, ¿vale?, creadores de títulos como Tokitori... Uy, qué mal lo he pronunciado, es Two Tribes, creador de títulos como Tokitori, ha anunciado su disolución. cierran. Y es que esto se va a producir justo cuando publiquen el que va a ser su último juego, Rive. Ellos, en el blog oficial que tienen, han explicado esta decisión de cerrar la empresa y analizan durante todos estos años cómo ha cambiado la industria y la situación a la que se enfrentan los desarrolladores más veteranos en un entorno en el que cada vez es cierto que es mucho más complejo encontrar un hueco. No sé cómo lo veis, siempre es muy triste que perdamos una compañía, los Toki Tori... Siempre es triste. Además, son juegos que todos tenemos o hemos jugado, creo yo, ¿no? O por lo menos lo conocemos. Sí, conocerlo lo conoce todo el mundo. Conocer, sí. Vale. A mí, yo me asusté en un principio porque pensé que era la desarrolladora de Blackguard y de Trice Absent. Y yo pensé, coño, pero si me llegó un correo esta mañana. Pero no, después vi que eran los de Toki Tori y digo, ah, hostia, hostia. Y aún así... Me choca porque tampoco creo que sea una empresa muy, muy grande, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Y las ventas tampoco creo que les haya ido mal a ningún Toki Tori. Pero han tirado mucho de Humble Bundle, ¿eh? Y cosas estas que te lo regalaban... no sé hasta qué punto eso es buena señal o es mala. Que te regalen tu juego por todos lados. Es publicidad. Ya. En fin, una lástima y... Por lo menos esperemos que los trabajadores que están trabajando en el que va a ser su último juego puedan reubicarse en otro estudio o lo que claro. Sea. El juego, por cierto... El Lionhead. Bueno, el juego, por cierto, sale en septiembre de este año, ¿eh? Para Wii U, para PC, para Play 4 y para... Vamos, para todos lados, creo. Así pues que... nada, que les vaya muy bien y acaben de la mejor manera posible, ¿no? Oye, ¿y te imaginas que se marcan un Final Fantasy? O sea, como el primero, que ahora pega el pelotazo, sube como la espuma... ¿Y la empresa sigue? Depende también del género, ¿sabes? A lo mejor va y resulta que es un juego de plata, de puzzles random rollo Toki Tori. Ya, puede ser, puede ser. Vamos con otra noticia. Otra vez, volvemos a Nintendo. Nintendo siempre nos da mucho que hablar. Vamos a ver intensitos en este caso. Intensitos nos ponemos con Nintendo. Ay, muy intensito. Pero porque al menos yo espero mucho de ella. A Onuma, cada vez que abre la boca sube el pan, esta vez sobre ese Zelda, ese Zelda para Wii U, ha hablado de él en el último número de la revista japonesa Famitsu, y el máximo responsable del proyecto nos ha asegurado a todos, a través de sus palabras, que está muy ocupado, cuando se le preguntó pues cómo iba el desarrollo, tal. Y era dicho, Onuma quiere que esperemos el nuevo juego con ilusión, ya que confirma que va a ser algo muy nuevo dentro de la serie. Y os dejo las palabras literales. Creo que la base de nuestra salsa secreta, atención a la traducción, ha sido siempre Ocarina of Time. Pero esta vez el cambio en el sabor será como pasar de la comida japonesa a una más occidental. Quizás se sorprendan algunos jugadores. Por favor, esperadlo con ilusión, porque creo que vamos a hacer algo tan nuevo como Ocarina of Time lo fue en su momento. Su salsa secreta, ¿eh? Este juego que yo va a estar a la par con Ocarina. Yo creo que se metió en un berenjenal el pobre hombre hablando de esos guapos, ¿eh? Mira, yo voy a decir una cosa y ya Velasco se va a indignar conmigo y seguiré comiéndome la palmera mientras él me replica y me insulta, pero yo creo que el próximo Zelda que va a salir en Wii U va a ser el Skyward Sword y no el Zelda U. Ahí lo dejo. No creo que les dé tiempo, ¿eh? En estos meses a colarnos uno nuevo. Yo creo que no va a salir el Zelda en Wii U al paso que vamos. Es que, por favor, no dan fecha, no dan tráiler, no dan nada. Bueno, pero en cuanto a la noticia en sí, que lo compare con Ocarina, ¿es posible? O sea, para mí es un juego que está ya como por encima del bien y el mal, ¿no? Tenemos ese recuerdo ahí. Sí. Y eso sí, yo creo que problema. Ha tirado un órdago a la grande con esto. Y no sé, mejor que si hubiera estado callado, porque hombre, si ya he esperado, yo llevo este juego esperándolo 5 años todos los días metiéndome por la web a ver si encuentro una noticia nueva, es el juego que más espero de toda mi vida, yo creo, y... Star Fox, ¿estás en modo Antonio? Y de verdad, si ya el juego de por sí ya generaba mucha expectación, el haberlo comparado con el que creo para mí es el mejor juego que he jugado nunca, ya de verdad... O lo es, o es el mejor juego que van a sacar, o no va a estar ni entre los 5 mejores Zeldas, de los tíos que me voy a pegar con la expectativa. Porque recordemos las palabras en su día con Skyward Sword, ¿eh? Un juego que iba a cambiar la saga, tal y cual, y es cierto que la cambió, pero en mi opinión para peor, ¿eh? Para mal. No fue un buen juego. Ya tenía hablaremos. Una canción bonita. Ya hablaremos. Mira, de él. A lo mejor lo que él se refiere es que los escenarios van a estar tan vacíos como lo estaban los de Ocarina of Time. En fin, no, no. Yo, de todas formas, veo un caso similar a Final Fantasy VII, ¿no? Que parece como que ha sido el mejor Final Fantasy, y es mentira. Es una cosa que es mentira. Vamos, han salido mejores Final China. Fantasy. Claro, y con Zelda igual. Pero al final igual. Nos queda el recuerdo. Lo que marcó, ¿no? No, y también lo que marcó la industria, ¿no? Es muy importante eso también. Porque no todos los juegos pueden marcar en la industria. A mí me gusta más Wind Waker que Ocarina of Time. Ahora péguenme, pero... No, no, no. Ya hablaremos sobre los Zelda. Es tu gusto. Sobre gustos, claro. Sobre gusto no está nada escrito. Ya veremos. Ojalá, de verdad, que salga bien. Me da igual ya que salga en NX. Yo lo jugaré en Wii U, eso lo tengo clarísimo. Exacto. Ya veremos si sale en copia y no pasa como con la de GameCube y la de Wii. Pero os bueno. digo que este es el único juego que yo me gastaría más de 70 euros y lo sacaran con una edición guapa. Y yo estoy te digo que si tú me lo regalaras a mí, yo le pondría una notaza en la en cualquier página web en la que trabajara. Ay, Dios mío. Vamos con otra noticia ya para cerrar este bloque. Esta entra en el terreno de la rumorología, pero a mí me mola. Y es que el medio especializado en cine y televisión, Deadline, ha adelantado en exclusiva la posibilidad de que la actriz Daisy Ridley, ¿vale? Rey en la última peli de Star Wars, sea la nueva Lara Croft en el reinicio que va a tener Tomb Raider en el cine. Protesto. Bueno, que venga. No, estoy enfadado. Trajiste esta noticia no porque tenga que ver con videojuegos, sino porque te gusta Daisy Ridley. Bueno, eso también. No mientas. Eso también. Venga que te cagas. Ay, espérate que tengo que siga contando. Bueno, según el portal, Warner Bros. Y la Metro Golden Mayer, que son quienes tienen los derechos, ya están negociando con la actriz. Y la idea es que, al igual que ha pasado con los juegos, haya un reinicio, ¿no? Una Lara Croft más inocente, más tal... La actriz, hasta arriba de dientes... La actriz está es un portento, ¿eh? Lo haría genial. Con fuerzas. Sí, es que le pega muchísimo, tío. Esa cara. Lo que no sé es si esto se llega a producir, cómo afectará a la saga Tomb Raider de videojuegos, ¿no? Si el próximo, lo que continúe el Rise of the Tomb Raider, habrá un cambio en la fisiología de Lara. Ya lo había no, entre las versiones que sacaron en distintas consolas, ¿eh? La cara cambiaba. Yo lo que no sé, y va muy en serio, es si van a hacer un reboot también de la saga Tomb Raider tal cual, para adaptarla más a la saga de videojuegos actual. Porque, sinceramente, no sé ustedes, pero es que a mí no me gusta para nada la saga de Angelina Jolie. Bueno, tampoco hizo muchas pelis, ¿eh? ¿Qué hizo? ¿Dos? Y hace mucho de eso, además. Pero sí. Yo no la vi mal, las pelis de Angelina Jolie, ¿eh? Eran bastante fiel en el sentido del espíritu de ser una película de, pues eso, de... Yo qué sé. Sí, a mí pues me moló. De pelis de videojuegos puede que sean de las que mejor claro, han salido sí, junto con Resident Evil. Y Silent Hill también salió medianamente bien. Vamos ya a terminar con esta sección de noticias y ahora vamos a pasar al interludio musical, que he traído un tema de Final Fantasy Type 0 que el otro día me saqué el platino. Como curiosidad, es el único juego al que le he sacado el platino porque no soy de hacer ese tipo de cosas, pero este era muy fácil. Y el tema se llama What Becomes of Us y está muy chulo, para mí de los mejores que tiene. Vamos a escucharlo. Thank you. ¿Te está gustando el programa? Puedes seguirnos cada semana en iVoox, iTunes y en nuestra web elbatallonpluto.com. Y recuerda que puedes mandarnos un mensaje a nuestra cuenta de Twitter, @elbatallonpluto, a la página de Facebook o al correo info@elbatallonpluto.com. Leeremos todos los mensajes y si enviáis algún audio, aparecerá en el próximo programa. Únete y sé parte de este batallón. No, no os habéis equivocado de programa, seguimos aquí en el batallón. Esta es la cabecera que he metido, ya veremos si la cambio porque, bueno... ¡No! La sección se llama... Bueno, no tiene nombre, es a debate, pero la podríamos llamar la opinión de mierda, ¿no? Porque, bueno, realmente es nuestra opinión, que no sirve de nada, pero que puede ser algo interesante entre nosotros. Y la idea es hacer un debate aquí, una noticia muy importante que por supuesto da mucho juego, mucho salseo, y en esta ocasión, por supuesto, tenía que ser ese proceso de reestructuración. Voy a explicarlo un poquito por si alguien no sabe de qué va el tema. Y es que Microsoft ha decidido cancelar Fable Legends y cerrar tanto Lionhead Studios como Press Play. Y no han sido los únicos. Otros estudios que también han desaparecido han sido Big Park, Function Studios, Good Science, LXP y SOTA. A lo mejor no suena mucho, pero todos ellos están relacionados en el pasado con juegos para Kinect. Un tema que no es baladí, ¿eh? Ya veremos si tiene algo que ver con esta decisión. Como digo, una reestructuración muy seria de la compañía. Y a todo esto se le junta que en la última semana Carrefour está liquidando todo el stock de One de una forma loquísima, pero a loca, dos, loca. No, pero más de 30 juegos de la talla de Dragon Age, Inquisition, Sombras de Mordor o Call of Duty a 10 y 20 euros. Y por si todo esto fuera poco, espérate, como colofón de todo este sinsentido, va Sony y ofrece a los desarrolladores de Fable Legends que trabajen en su compañía. En fin, ¿qué está pasando aquí? O sea, tan mal está... Con Kojima, ¿no? No, pero... No, joder, por favor, es un tema serio. Pero que no sé, tan mal está One o Microsoft a nivel financiero como para que tenga que echar el cierre de todos estos estudios, ¿o qué pasa? Te lo digo de esta manera. Yo creo que One, que Microsoft... invirtió bastante en Windows 10, ya se ve, ha salido bastante bien. Y su idea era que la sección de videojuegos, que no está, si te fijas, al nivel de la de 360, desde los últimos años de 360 ya empezó a bajar, quería que, ¿sabes?, que apoyara un poco para que pudiera soportar también algo de Windows 10. Y resulta que al final lo que está haciendo es que Windows 10 tiene que arrastrar por ese Microsoft videojuegos. Entonces yo creo que lo que es eso, que se está yendo a tomar por saco la sección de videojuegos, porque se pensaban que en PC iban a vender bien, que Xbox One iba a ser 360-2, y no ha sido nada. Lo de 360 fue una quimera. Pero a ver, pero que la consola no ha fracasado. Es que hay que los números están sobre la mesa. Es cierto que no es la más vendida, no es Play 4, pero no es Wii U. O sea, siento meterla de nuevo, pero... Pero no tiene nada que ver. No es 360 tampoco. Ha vendido la mitad que 360. Pero vende bien. O sea, no ser la primera no significa que seas mala. Pero es que el problema no es no ser la primera. El problema es que no es 360. 360 seguramente el costo era inferior. Sí, pero es que tú eres el pesado. El costo de 360 seguramente era muy inferior al de One y daba mucho más beneficio. A lo mejor ahora no han vendido ni un 60% de lo que vendieron con 360 y a lo mejor sacan solo un 25% de beneficio cuando te sacaban un 40%. Bueno, es que no podemos saberlo. Y ahí tenemos al protagonista de todo esto, que es Fable Legends. Fable Legends, un juego que llevamos ya muchos años entre una cosa y otra, que es cierto, lo dijo Michael Patcher, sé que no es una persona a la que haya que nombrar mucho, pero oye, como declaración así para empezar el debate sobre el Fable, está guay. Y es que él mismo dice que los tres títulos de Fable que han salido han vendido en total 8 millones. Una cantidad que para un estudio como este, que costaba mucho mantenerlo, no era muy buena, ¿eh? Malísima. Posiblemente soy el único fan de Fable de aquí, ¿verdad? Sí. Y el único que esperaba en Legends. Sí, por supuesto. De seguro. Pues eso, para mí fue una pena, pero también cuando lo vi dije, normal. Realmente Lionhead se mantenía porque tenían a Molineux, y Molineux todavía parecía que tenía buenas ideas. Se ve que ya se le gastaron en la cabeza. Yo pensaba que las ideas eran infinitas, pero aquí con él se demostró que no. Ya, pero es muy triste. Y luego el tema este, que todos son los estudios que han cerrado relacionados con Kinect, que yo no lo sabía, ¿eh? Esto no lo ponen en las noticias normalmente, he tenido yo que informarme qué hacía cada estudio, y uno era el juego de Kinect con animalitos, otro había ayudado a Menganito un juego de Kinect, o sea, todas vienen de lo mismo, y es cierto que Kinect, eso sí que ha sido un fracaso descomunal. Absoluto. Claro, y están cerrando las divisiones relacionadas con el aparato. Pues Rare se habrá salvado por los pelos, entonces. Es que Rare yo creo que va a ser la próxima en cerrar. Sí, sí. O le sale bien el juego ese de piratas, o ese también. Rare también estaba con Kinect. Pero de todos modos, Rare tiene el Killer Instinct, que está funcionando bien, ¿no? ¿O no lo estaba haciendo Rare? No lo estaba haciendo Rare. Ah, vale. Pues adiós, Rare. vale. Sony, contrátalo. No sé. Es curioso, creo, de Sony, ¿eh? Yo creo que es un poquito pronto querer dar de baja a Juan, gente tan catastrofista, tú mismo, decir, es que Juan ya, como no ha vendido... No, le queda recorrido, ¿eh? Sí, pero en lo que hay que evaluar es el tiempo que lleva Juan en la calle, el tiempo que llevaba Xbox 360 en la calle en este momento, el catálogo que tenía cada una y los beneficios que le generaba cada una a Microsoft. Además, ahora Microsoft se le ve muy claramente que está apostando muy duro por Windows 10. Pero se la va a pegar. Se la va a pegar con la división de videojuegos. Claro. De todos modos, tampoco podemos ser tan... Microsoft is doomed. Cerró Ensemble hace un par de años, que era posiblemente de sus estudios más míticos. El de los Age of Empires, vamos. Lo cerró y no por eso se fue a tomar por culo su división de videojuegos. O cuando el Windows Leaf Arcade se jodió, tampoco se fue y a tomar por culo. Es que el cierre de un estudio no significa nada raro. Pero no es uno, Sony son más de 10. No, ya. Pero cuidado. Sony cerró el de SOCOM el año pasado. Y no era un estudio pequeño, que era Psygnosis, vamos. Yo creo que tampoco podemos asustarnos del todo porque cierre un estudio. No sé, yo veo los datos de venta, es cierto que en América sigue funcionando, pero no de una forma espectacular, que siendo Microsoft debería, porque es su territorio, claro, su terreno, pero no lo veo, o sea, yo creo que puede remontar, incluso estaba remontando, tenemos el dato de que desde el E3, el último E3, que fue una gran conferencia, vendieron el doble o el triple, un 120%, unos datos así muy locos respecto al año anterior. Yo creo que siguiendo en esa línea puede ser una digna consola, porque yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en que el hecho de que Play 3 en su día no fuera la más vendida no significa que fuera una mala plataforma y recibió más exclusivos que 360 en toda su vida útil, al menos de mayor calidad. Sí, pero lo que me refiero es que a lo aquí mejor no. Ahora, Juan, ¿cuánto lleva? ¿Dos años? ¿Tres años? Sí, dos años puede ser. ¿Tres? Tres, bueno, para tres. Cuatro que haga. Vale, tres. Vale, tres años. A lo mejor cuando 360 llevaba tres años, había vendido, no sé, es por decir, porque no tengo las cifras delante, 50 millones y One a lo mejor ha vendido 25 millones. Vale, ¿y qué pasó con Sony? ¿Qué pasó con Sony? Pasó lo mismo. Play 3 venía de Play 2, que había vendido lo inimaginable, la consola más vendida de la historia. ¿Y qué pasó? Siguieron dándole apoyo, siguieron saliendo exclusivos y trabajaron. Hay una sutil diferencia. Sony no se estaba enfocando en un sistema operativo para ordenadores. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Es que a esto creo que la noticia de que salgan tantos juegos ahora en PC a la vez que en One, debería ser como una señal de que realmente lo que está haciendo Microsoft es intentar empezar a orientar a los usuarios también a PC. Pero en PC tiene la puerta cerrada incluso antes de llamar, antes de entrar, porque crear su propia tienda es una locura, estando Steam, es una locura. Si ellos cogieran y fueran sensatos, pagarían las tasas para estar dentro de Steam y venderían como rosquillas, pero no lo van a hacer. Entonces se la van a pegar en PC y se la van a pegar en consola al paso que van. Ya. Yo creo que Sony y Microsoft no juegan con las mismas cartas. Es muy complicado para Microsoft sostener a dos plataformas, ¿no? Porque si es verdad que muchas veces se han pegado tiros en su propio pie cogiendo exclusivos de One y mandándolos a PC. Entonces eso hace daño a la consola. A ver, no tiene nada que ver, estoy de acuerdo, pero Windows le da un montón de dinero a Microsoft. Porque muchísimo. Sony no tiene nada en PC, vale, estoy de acuerdo, pero Sony también tiene Walkmans, tiene lavadoras y tendrá las cosas que haga Sony. Cadenas discográficas. Claro, claro, o sea, hay otras fuentes de ingresos. Yo creo que, igual que también ha pasado con Nintendo, por no solamente hablar de Sony y Microsoft, se la pega con Wii U, pero tiene el colchón económico de la generación anterior. Sí, pues, pero ¿por qué no lo tiene? Vamos es que, vale, Sony tiene lo demás, pero no compite directamente con su área de videojuegos. En Microsoft sí, tenemos Xbox One y PC que compiten con el mismo... que compiten en la misma industria. Aunque sea de Microsoft las dos, pero si te compras un juego para una, no te lo vas a comprar para la otra. Pero no compite, el dinero va para ella en cualquier caso. De todos modos, sí, pero Microsoft mató la única opción de jugar en las dos ligas a la vez cuando cerró el ensemble. Pero yo estoy con Velasco, Sergio, no es que todo su dinero vaya para tal. Si tú te compras un ordenador, el dinero ese no va para Microsoft. Si tú te compras una Xbox One, ese dinero sí va a Microsoft. Y además que si inviertes en juegos de ordenador, no lo estás invirtiendo en juegos de One. Quiero decir, si tú te compras un juego que está tanto en PC como en One, te lo compras en PC, eso ya no va para One, eso son ventas de One que ya no tiene. Entonces, normal que estudios de One cierren. Sí, tienes razón. Ya, a ver, si yo estoy haciendo de abogado del diablo, porque tiene que haber debate. Si no hay debate, esto no tiene gracia, ¿vale? No penséis que es que yo ahora soy accionista de Microsoft. Yo estoy de acuerdo, además comparto todo lo que decís, porque es verdad. Sergio, por favor, quiero que tengas en cuenta una cosa, porque hasta el momento creo que todavía no te ha entrado la mollera. Tú eres el idealista del equipo, entonces tú eres el que no piensa en los números. Para eso estamos Velasco y yo, que somos los empresarios. Los contables. No, pero yo qué sé, ya por cerrar un poco el tema o volcarnos en lo que es el futuro, ¿qué pronóstico le dais a Microsoft de cara al E3, de cara a los eventos que venga? ¿Se va a centrar ya directamente en PC, como estamos viendo? No, lo dudo para nada. De todos modos, el E3 no es una conferencia para usuarios avanzados, es una conferencia para el periodista que proclama al público general. Entonces, ahí va a salir Xbox a saco. Y de hecho, que no hayan salido en estos dos últimos años cosas de televisión y tal, es porque quieren enfocar al usuario general también a consolas más avanzadas. Pero va a salir Xbox, va a salir videojuegos por un tubo, y después se saldrán en las notas de prensa y en las en las startups privadas. Será cuando se presente, esto también sale en PC, esto sale en PC, esto tal. Pero lo primero que van a decir es, para Xbox One. Es que va a ser ese el camino, creo yo. El problema es que ya no les cree nadie. Quiero decirte, sale un anuncio de un juego que va a salir en exclusiva para One, y es que antes de que salga el primer tráiler, ya todo vamos a decir, en 6 meses lo tienes en PC. Sí. Para vosotros jugadores. Eso es un problema, ¿eh? Eso es una imagen de marca que se están consiguiendo muy complicada luego de quitar, ¿eh? Si es que quieren quitarla. Pero es que encima, lo mejor de todo, es que ni siquiera estás beneficiando al DPC. Porque yo no me voy a comprar el juego este de Remedy, porque no sale en Steam. Break. Y para tenerlo en una plataforma, exactamente, para tener una plataforma que seguramente falle más con una escopeta de feria, paso un kilo de comprarlo. Pero la idea no es mala, ¿eh? De hecho, me da rabia por... puede ser una buena forma de vender más juegos, ¿no? O sea, buscar ese camino, ¿no? Conciliar al jugador de PC con el de consola. Ojalá funcione bien. Ojalá hagan una tienda que funcione de puta madre y que todo el mundo quiera tener sus juegos, porque tendré un Gears of War 4 en mi PC y podré jugar con mis amigos. Pero viendo lo que pasó con el Leaf Arcade, me da miedo lo que pueda hacer Microsoft en PC. Porque resulta que no lo hicieron bien. No lo hicieron bien. Y a ver cómo compite en tema de precios con Steam y todas estas plataformas. También. Lo tiene muy complicado. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y Steam está siendo el que está defendiendo a Microsoft indirectamente. Bueno, a Microsoft, al PC. Pero si es que está tropezando dos veces con la misma piedra. Porque el tema del PC, ese Games for Life que sacaron, no funcionó. Y ahora querer, yo qué sé, tener ese ego, como lo queráis llamar, de no, no necesitamos a Steam. Pues oye, sí que lo necesitas. Sí, por favor, lo necesitas. Yo tengo claro un what if. ¿Y si Electronic Arts se asocia con Microsoft y pone Origin como plataforma para los juegos de Microsoft? Yo ahí pago. Pues... Y con Origin Access. Bueno, entonces sí, Access. Entonces sí que yo lo tengo. Dos semanas antes. Que soy muy veleta. Bueno, bueno, pues es que esta noticia es muy interesante, muy golosa, pero es que no hay mucho debate en el sentido de que es una mala noticia, sabemos lo que hay, sabemos que Microsoft poquito a poco está cambiando el camino y no volcándose solamente en consola por los resultados económicos, que lo habéis dicho. Y es que no hay mucho más. Ya veremos a ver qué pasa. Y por es el resurgimiento del PC gracias a Steam. Tienen en PC un el parque de sistemas operativos, creo que es más del 90% son de Windows. Y es bueno, que no es baladí. Y ya que has dicho parque, el Project Spark, me acabo de acordar, lo siento, que a raíz de todo este cierre de estudios, también he leído que está ahí en la cuerda floja, que están pensando en darle el cierre al Project Spark. Que ni nos va ni nos viene, pero no, bueno. Mal. Es que ni nos acordábamos que era ahí. Ni nos acordábamos de esa mierda, ¿sabes? Bueno, bueno. Pero es que es eso. Y después, eso sí, no hemos mencionado mucho el tema de Sony, que últimamente sí, parece una secta, Captando a todo el mundo. Picha todo, Dios. Vente a mi equipo. falta que ahora se asocie con Valve. Es lo siguiente, que ya han habido acercamientos amorosos entre ellos. Qué lista es Sony. Sí, sí, ¿verdad? Sí. Así que es que vamos. Falta eso. Que después de ese Portal 2 con compatibilidad con Steam, o ese Steam Play 3, o el Street Fighter, o el Rocket League, es que lo próximo es asociación directa y tenemos los juegos de Play 4 en Steam. Bueno. Ya eso es, ya son. El acabose. Ya son elucubraciones, No, pero por ejemplo, antes de que acabemos, sí que es verdad que se venía coqueteando desde hace año y medio, dos años, con qué iba a pasar con la división de videojuegos de Microsoft. No había muy buenas vibras, pero cuando nombraron un nuevo presidente de la compañía y tal, parece que se calmó la cosa, que iban a apoyar Xbox One. A ver en cómo acaba todo esto, a ver si son palabras de verdad o... No, Spencer yo creo que sabe lo que hace y hay un objetivo detrás. Y yo creo que han pensado, han puesto los números sobre la mesa y han dicho, oye, esto es lo que hay que hacer. Yo lo que creo realmente es que Spencer es un infiltrado de Valve dentro de Microsoft y se está cargando la organización de dentro. No, pero no estaba refiriéndome a Phil Spencer y a Don Matrick. Me refería al presidente de Microsoft, a Nadella. Al indio. Sí, exactamente, vale. Sí. Al jefe. Sí. Vale. That's racist. Bueno, venga, lo tenemos que dejar aquí. Vámonos con la microsección de la cifra, que traigo dos noticias que van a dar que hablar. La cifra. Y la primera de ellas, yo creo que Serenion, a ti sobre todo te va a gustar. Paradox Interactive ha anunciado que desde el lanzamiento de Cities Skylines el año pasado, yo creo que de hecho lo trajiste aquí al programa, aún a que estamos jugando. Varias veces lo habré traído. Seguro. Y las que quedan. Bueno, pues ha vendido más de 2 millones de copias, teniendo en cuenta el género que es y todo este tipo de cosas, 2 millones. Y ten en cuenta una cosa, está hecho por menos de 20 personas. Madre mía, eso no lo sabía yo. Ole, y ya tiene dos expansiones en la calle que estoy pendiente de traer la última aquí al programita. La verdad, juego genial, recomendadísimo y un bofetón en la cara de Electronic Arts y de Maxis para que aprendan a trabajar de verdad. 20 personas contra un estudio enorme. fíjate. Sí, sí. Pues hay otra cifra que está... Esta sí que yo no la entiendo y me la vaya a tener que explicar, por favor. Yo te la explico. A ver, las ediciones originales de Pokémon, las de Game Boy de toda la vida, pues en 3DS han vendido más de 69.000 unidades solo en Japón. En concreto, todas suman 69.234 copias vendidas. Y todo esto sin contar las descargas en la eShop, porque recordemos que allí había una edición especial y todo el jaleo. ¡Qué número más loco, eh! ¡69.000 unidades! No, no, es que no. Pero creo que tiene una explicación. Si es verdad que nos quejamos de que los juegos estos de shop, que cogen la ROM y te la ponen, que pagar 10 euros por ello es una locura, creo que en este caso, creo que está justificado solamente por esa modificación que han hecho para que pueda la gente jugar online. Puede ser, porque en Japón eso tira mucho, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. El coleccionismo, sí. Que le hayan metido ese componente online que resucite la saga, pero con ese componente online, intercambios y peleas, creo que es justificación suficiente para pagar ese precio. Yo lo que sí que veo es que nosotros parece que vamos en dirección contraria al gusto de la gente, porque yo pensaba que nadie iba a pagar por esto y están pagando. Así es que yo no pagaría. Bueno, pues... ¿Quién es tan gilipichi para pagar, cuánto es, 10 pavos por cada juego? Sí. Con un juego tan viejo, cuando puedes irte al Game y comprar el último por 15 ya, y tienes bueno, no 150 sino 700 Pokémon con bolsas de factor, basura. Factor nostalgia, el hecho nostalgia muy importante de que allí en Japón ha salido una edición, creo que física, en plan como muy rememorando lo que fue un aniversario de Pokémon en condiciones, me refiero. Así que, pues la explicación puede estar por ahí. En fin, tenemos que cerrar el programa de esta semana. Hemos hecho el experimento este del debate. Hay que pulirlo muchísimo. Somos conscientes de ello. Pero vamos a darle un proceso, poquito a poco. Este es como el programa número cero. Nuestro piloto, pues igual en cuanto al debate. Así que nada, Serenion, nos despedimos. Hombre, lo que podemos decir, Sergio, es que nuestro programa sigue en beta. Es un early access. Están pagando y gratis, por, ¿eh? Por escucharnos bueno, hacer mierdas. Eso sí, es verdad. Bueno. Nada, pues nada, nos despedimos. Un besito, Sergio, un besito, Velasco, qué guapo eres. Me encanta tu pelo. Bueno, venga, Aitor, nos vamos ya. Sí, pues nada, rezar para que todas las semanas haya una noticia salseante y podamos debatir eso a tope. Siempre puede llegar el momento de que podemos pensar, decir... Vale, hoy toca el debate Sega contra Nintendo y ahí romper. Claro, de hecho, guerra, ¿no? Mira, los oyentes nos pueden recomendar temas de debate, que no tienen por qué ser de actualidad, en plan, rol occidental contra rol japonés, que ahí seguro que... Ocarina of Time contra Final Fantasy VII. La tortilla con cebolla o sin cebolla. No, pero el de Aitor me ha molado, ¿eh? Me ha molado. Yo creo... Y en directo. Y en directo. En directo tiene que ser el de la tortilla, tío, porque ahí sí que podrían haber bueno, tortas, ¿eh? Lo veremos. Tony se ha ido, así que él se pierde este final. Hola, soy este Antonio, final. About Elise. Adiós, soy About Elise. Me gusta About Elise. ¿Quieres ver mi pene? Te voy a enseñar bueno. El Star Fox. Señores, nos despedimos ya con la sintonía habitual y hasta la semana que viene.